El proyecto de acuerdo número 30 sobre presupuesto 2011, normativamente nosotros tenemos que aprobarlo el día de mañana 25, sí. Es decir, el presupuesto lo votaremos mañana. Le hemos hecho un estudio juicioso durante todo este proceso. Yo creo que es de las pocas veces en la cual se hace una discusión, un debate de manera desglosada del presupuesto. No dijimos de un principio que no lo íbamos a pasar de manera global, sino que íbamos a mirar y preguntarle a los secretarios cuáles programas y cuáles proyectos tenía cada una de las secretarías y que nos desglosaran y nos trajeran desglosado. Los trajimos a la comisión, hicimos los debates, los socializamos y finalmente la comisión primera lo pasó en primer debate. Se le hizo una modificación en primer lugar en el articulado. Así pasó en la comisión, el articulado se le hizo, prácticamente tenemos que reconocer que le hemos quitado una parte en lo que tiene que ver donde se está pidiendo demasiadas facultades por parte del Ejecutivo. Creemos que eso le quita posibilidades de un control político al presupuesto del año entrante por parte del Consejo, entonces queremos que efectivamente haya una buena dinámica y una buena relación el año entrante entre el Consejo Municipal y la Administración, el Ejecutivo. Entonces, en el articulado hubo modificaciones, seguramente incluso para mañana es probable que también se presente modificaciones al articulado. Y vamos entonces a presentar un presupuesto de manera desglosada. Para cada una de las secretarías, tal como nos la presentaron, le vamos a hacer una serie de ajustes presupuestales para que se fortalezcan unos programas que a juicio del Consejo Municipal merezcan ser fortalecidos. Por ejemplo, tema de la vivienda digna, el tema del fortalecimiento de la infraestructura para alcantarillados y saneamiento básico, fortalecimiento al Instituto Municipal de Recreación y Deportes, y mirar el tema de la seguridad, que desafortunadamente en el presupuesto viene una reducción sensible para el tema de la seguridad, siendo que es uno de los puntos débiles y uno de los puntos que más reclama la comunidad. Concejal, ustedes, digamos, dentro del estudio que se le hizo a este proyecto, de pronto se hicieron algunos traslados, tengo entendido, porque ustedes como tal no pueden modificar el presupuesto, ¿es así? Lo que se hacen son traslados dentro de la misma secretaría, del presupuesto de una secretaría se pueden hacer traslados sin modificar para nada el monto global de la secretaría. Entonces lo que va a hacer el Consejo Municipal seguramente es hacerles ajustes a los programas, por eso le digo qué programas consideramos nosotros que deben tener un mayor fortalecimiento fiscal, financiero, para que otros programas se quedarían obviamente debilitados en ese sentido. Entonces si le quitamos unos recursos a un programa, pues tenemos que fortalecer otro. Ese más o menos en esa dirección es lo que nos permite la ley. Pero ni creamos nuevos rubros, ni podemos eliminar rubros, ni modificar el conjunto del monto global para asignado para una secretaría. Concejal, ¿qué programas, qué dependencias quedaron fortalecidas? Va a quedar fortalecido planeación, que me parece que tenemos que ajustarlo desde el punto de vista de algunos programas de planeación, pero digo yo en este caso, por ejemplo, vivienda digna, ¿cierto? En razón a que, debo decirlo, yo presenté un proyecto de acuerdo municipal a la cual hoy me la asignaron ponencia, en la cual se está creando el subsidio complementario para vivienda, ¿cierto? Que es, además del subsidio nacional, el municipio debe apropiar otros recursos para que las familias más vulnerables del municipio, el estrato 1, 2 y 3 y la población en condición de desplazamiento forzoso, entonces reciban, además del subsidio nacional, reciban unos recursos que pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero todo dependiendo de los ingresos corrientes del municipio. Pero de todas maneras es importante que por primera vez el municipio piense en que hay que fortalecer las economías familiares y puedan adquirir otros recursos que le pueden servir para ello. Entonces, en esa parte tenemos que fortalecer la Secretaría del Programa de Vivienda Digna, de la Secretaría de Planeación, lo que le dije anteriormente, programas como fortalecimiento de infraestructura, ¿sí? Estamos pensando en un rubro que hay ahí de 4.000 millones de pesos para Soachacalo. Usted sabe que de todas maneras miraremos si se queda, o esos 4.000 millones de pesos los vamos a ajustar a unos programas de fortalecimiento de la Secretaría de Infraestructura para que esos sectores de Cazuca, que como lo hemos visto en invierno, efectivamente están afectados porque no se han hecho las obras de mitigación de riesgo. Entonces, creo que esas son tanto infraestructura como planeación, como el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, van a quedar beneficiados. Concejal, ¿por qué a última hora se presentaron, digamos, como algunos vacíos en el día de aprobación del presupuesto? Había una información que se aprobaba ayer, que se aprobaba hoy, pero finalmente quedó para mañana. ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que forma parte de la necesaria intervención de los concejales para que tengan un conocimiento exacto de lo que aprobó la Comisión Primera. Entonces se le está dando las posibilidades para que cada uno de los concejales, a su buen entender, a su inteligencia, entonces le puedan hacer las propuestas de modificación o consideran que, como pasó en la comisión primera, está bien y entonces hay que dejarlo así. Entonces son movimientos de lugar, no, pero sí de día y de hora, que son necesarios, pues, y que se dan en estos procesos. Entonces ya se ha definido por mayoría que el presupuesto se vota en el día de mañana.